No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Nos visita en nuestros estudios la doctora Norma Patitucci, del área de salud, del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. En esta oportunidad nos viene a contar de las empresas de medicina prepaga. Contanos, Norma, ¿quiénes controlan a estas empresas? Bueno, en principio digo, las controla la Superintendencia de Servicios de Salud, pero me gustaría hacer un pequeño raconto de cómo empezaron estas empresas, en qué época, y empezaron en los años 70 como una actividad totalmente desregulada, digamos, la única, nada, se armaba una empresa y brindaba servicios de salud y nadie controlaba nada, ni qué prestaciones brindaba, ni cuánto, ni qué cobraba. Después, en el año 96, se dicta una ley que lo que hace es obligar a estas empresas a prestar un menú básico de prestaciones médico-asistenciales. O sea, equipara a los fines de la prestación de los servicios a como si fueran las obras sociales. Y entonces ahí tienen que empezar a cumplir con el programa médico obligatorio, donde tampoco hay una autoridad de control, sino que los reclamos transitaban a través de defensa del consumidor. Porque en principio es una relación de consumo de un servicio, ¿no? Así siguieron. Pero pese a que tenían esas obligaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista económico, no había ningún control. Digamos, uno se asociaba a una empresa de medicina prepaga y la cuota era absolutamente discrecional, arbitraria, y los aumentos de cuotas también lo eran. Entonces, la verdad que había como una desprotección en esta situación, donde cuando uno le hacían un aumento excesivo, no tenía mucho a quién recurrir, más allá de esta cuestión de defensa al consumidor, pero la verdad que no había una regulación específica. Hasta que se dicta, en el año 2011 y después se regula en el 2012, la ley 26.682, que regula entonces todo el sistema de medicina, de empresas de medicina prepaga, y da todo el marco normativo, pero no solo de estas empresas de carácter comercial, sino que también incluye, por un decreto de necesidad y urgencia de la presidenta, otras situaciones que son asimilables a las empresas de medicina prepaga. Estas son la gente que es adherente a una obra social. Las obras sociales tienen algunas un régimen de adherentes donde funciona igual que una empresa de medicina prepaga. No es porque uno es trabajador de y entonces obligatoriamente elige una obra social, sino que uno va y dice: yo quiero ser adherente, la empresa acepta adherentes y ahora está también regulado ese aspecto. También con las mutuales, también con las cooperativas y las fundaciones, por ejemplo, los hospitales de determinadas comunidades que nosotros tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, también en otros lados hay, esos hospitales también, que son fundaciones en general, también todo esto queda incluido. Por lo tanto, a partir de este momento, de ese momento que entra en vigencia la ley con el decreto reglamentario y esta modificación que se hizo, importante, de todos estos, los hospitales, seguro, los adherentes, etcétera, hay un control más estricto. ¿Quién las controla? La Superintendencia de Servicios de Salud. Por lo tanto, en principio, yo tengo que decir que cualquier persona que tiene un problema con alguna de estas empresas, el reclamo tiene que hacerlo primero en la empresa, ya sea desde el punto de vista de la prestación médica o de un aumento que no corresponda. Ahora voy a explicar cómo funcionan los aumentos actualmente. Dale. Y tienen que ir a la superintendencia. Acá en la capital de la ciudad de Buenos Aires está en la calle Diagonal Norte 530. Hay un teléfono que es un 0800-222-7253, o si no, entrando por internet, uno puede ver ahí inclusive cuáles son las delegaciones que la misma superintendencia tiene en casi todo el territorio de la nación. La página es www.sssalud.gov.ar. Perfecto. Así que me parece esto importante. Y estas situaciones, digamos, de no prestaciones adecuadas o de aumentos que no correspondan, primero hay que hacerlo la empresa. Y voy a dar una sugerencia, que es una sugerencia estricta. Hacerlo por nota y que le sellen a uno la copia. Porque si uno va, habla, la empleada le dice lo que cree que tiene que decir o que lo que le dijeron que tiene que decir. Exacto. Y eso no sirve. Es muy importante esto, la gente en cualquier ámbito que haga una queja, totalmente, hacerlo por escrito, con una notita sencilla, diciendo qué es el reclamo y que le resellen la recepción de la nota. Para que a uno le quede una constancia, ¿no? Exactamente, porque eso va a permitir, es un medio de prueba, digamos, esto le va a hacer, si mire, yo le reclamé y no me contestó, o me contestó esto y no corresponde, entonces uno puede recurrir al órgano de control y, por supuesto, a nuestra defensoría, obvio, que ya después vamos a pasar bien los datos. Dale. Y llamar al área de salud, que ya aprovecho para decir el teléfono. Si es de corta distancia es 4-819-1571, y si no, de larga distancia, 0800-33-33-762, y piden con el área de salud. Los vamos a recibir con todo nuestro cariño. Seguro. Y los vamos a orientar en todo lo que podamos. Entonces, yo lo que quería centralizar esta charla es en los temas económicos de esta cuestión. Desde que entra en vigencia la ley, las empresas y estos otros entes que acabo de decir no pueden aumentar por sí. Los aumentos son los autorizados a través de un procedimiento que determina la ley, a través del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de Salud. No importa el mecanismo establecido, lo importante es que solo los aumentos se autorizan por decisiones de la administración correspondiente, no de las empresas. Esto es importante destacar, porque las empresas se financian ¿con qué? Con el pago de la cuota de los asociados. Claro. Y entonces, recién una vez autorizado el aumento, lo tienen que informar 30 días antes de que empiece a correr el aumento, por una nota. En general, toma estado público en los periódicos, en los diarios, que las empresas o las cámaras piden tanto porcentaje y finalmente el gobierno nacional decide el porcentaje que estima corresponde. Parece importante esto, porque con esta ley se buscó, digamos, dejar de lado estas prácticas, que eran unas prácticas, digamos, realmente inadmisibles, de que una sola de las partes, la parte fuerte del contrato, cual eran las empresas, decidieran por sí el aumento. Me parece que, más allá de que, como toda legislación, podría ser mejorada, digamos, tenemos algo sobre lo cual nos podemos basar y podemos, claro, defender nuestros derechos. Además de estas situaciones de carácter general en los aumentos, hay otras situaciones en las cuales las empresas deciden aprovechar y aumentar en esas circunstancias. Me imagino. La ley dice que las empresas pueden tener 3 franjas etarias. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener 3, digamos, lapsos de edad, de 15 a tanto, de tanto a tanto y de tanto a tanto. Una vez que uno ingresó a la empresa como socio, no le pueden aumentar por cambio de franja etaria. Pero suele suceder eso, doctora. Bueno, por eso estoy contándolo, para que pueda la gente que no lo sabe recurrir, hacer el reclamo en la empresa, presentarnos a nosotros o ir a la super. Digamos, hemos tenido muchos casos, digamos, pero en general la gente no lo sabe, porque pues, dice, no, sí, es así, y entonces, y no lo es así. Digamos, solo, el tema es así, si uno ingresa en la primera franja, no le pueden aumentar cuando pasa a la segunda o a la tercera. Pero si uno ingresa en la segunda, sí, que es mayor, sí, porque a mayor edad, en principio, digamos, hay mayor requerimiento médico, lo que sea, ahí sí, cuando uno ingresa, no le van a poner la cuota de la primera franja, sino de la segunda, y si uno entra en la tercera, también. Y ahora vamos a ver otros casos muy particulares de edades de personas mayores de tercera edad, llamadas de la tercera edad. Entonces, no pueden aumentar por estas franjas etarias, no hay manera de hacerlo, y ante el reclamo deben retrotraer la cuota al valor anterior y devolver lo cobrado. Una de las cosas que no se debe hacer es dejar de pagar. En todo caso, si uno paga, pagar bajo protesto, o aunque uno no lo haga bajo protesto, cuando uno se entera, si alguien, alguno de los oyentes les ha pasado esto, puede reclamarlo. Totalmente. Ahora, diciendo, usted hace un año me aumentó sin poderlo haber hecho por un tema de edad. Ah, mira, ¿está? Muy interesante. Eso es así. Doctora, muchas gracias por su participación y seguimos con este tema en el próximo programa. Muchas gracias. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Garrahan lanzaron una campaña contra el maltrato infantil. A través de las redes sociales y con el hashtag Cuidemos a Nuestros Pibes, la campaña fue lanzada a 25 años de la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con la difusión de 3 postales especialmente diseñadas con el personaje de Joe Matías como protagonista. Así, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Garrahan lanzaron esta campaña en contra del maltrato infantil con la colaboración y el aporte del humorista Fernando Sendra. La iniciativa forma parte del convenio firmado en 2014 entre el defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, y el presidente del Consejo de Administración del Hospital, Marcelo Escopinaro, mediante el cual se comprometieron a realizar una asistencia interinstitucional recíproca entre ambas organizaciones en temas de interés mutuo.